No soy una broma, yo. No soy una broma, lo digo muy en serio. Pon a tope este tema en tu estéreo. Soy la oscuridad que te envuelve. Con rimas duras tu mente se revuelve. Soy la bala hacia tu cráneo, puede salirme espontáneo. La luz ilumina tu rostro enmascarado. Eres otra persona, no lo que has mostrado. Anda chaval, pásate por el túnel de lavado. Para criticarme pringao necesitas estar respaldado. Cobarde sin agallas tras una pantalla. Los mantengo a raya porque yo sí doy la talla. Estáis desesperados por intentar hundirme. Eso es envidia de vosotros, quiero reírme. Me alegro de la gente que padece envidia mala, porque se lo merecen, porque no valen para nada. Pido la muerte para feministas y machistas, al igual que para cientos de estos activistas. No soy una broma, te dejaré en coma. Si intentas joderme, ven, intenta vencerme. Rap que devasta tu oído afinado. El veneno que suelto te ha intoxicado. Soy la condena de quien pide batalla. Y mi mente del infierno es la antesala. El mundo gira en torno a los semejantes. Y mientras otros ganan el premio Cervantes, te crees que eres superior en todo y solo eres en las ramas otro mono. No soy un chiste, soy tu pesadilla. Soy el que te cortará con unas cuchillas. El próximo asesino en serie que verá esta ciudad, víctima del sistema y de esta realidad. El miedo no invade mis letras, solo suelto estas tormentas. Avivo corazones que tienen sinceridad, que luchan contra todo solo por contrariedad. No soy una broma, te dejaré en coma. Si intentas joderme, ven, intenta vencerme. No soy una broma, te dejaré en coma. Si intentas joderme, ven, intenta vencerme.